Saludos, saludos, queridos escuchas de este podcast. ¿Qué tal? ¿Saben qué es eso que suena de fondo? A ver, ¿lo reconocen? ¿Qué es esa música celestial? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Eso que suena es Pantera y su brutal canción de su no menos brutal disco Cowboy From Hell, su canción Domination. Hoy tengo un tema interesante en el podcast, pero antes de entrar en materia, vamos a hablar de nuestro patrocinador, que es Auriland Store. Auriland Store es un garaje virtual en el cual podrás conseguir todo tipo de artículos nuevos o usados en venta y a precios accesibles. Es un garaje virtual que lo puedes conseguir en Instagram, que es su cuenta principal, en Facebook o en Twitter. Contáctalos si tienes algún producto que ya no usas, no los botes, porque hoy en día pues en esta Venezuela no se puede botar nada ni regalar nada. Y tienes cosas que ya no usas, cosas viejas pero en buen estado que crees que se pueden vender, contacta a Auriland Store a través de cualquiera de sus redes sociales y ponte en contacto con ellos, que te ayudarán a vender esos artículos que ya no usas. Recuerda, Auriland Store, un garaje virtual en el cual puedes comprar y vender de todo. Bien, entremos en materia. Mientras suena esto de fondo, hoy vamos a hablar de... Bueno, ya leyeron un poquito el intro del podcast, ya saben que de qué vamos a hablar, de qué voy a hablar hoy aquí. Hablaremos del hambre en Venezuela. Se ha hecho chiste el tema este de la dieta de Maduro, ¿verdad? Lamentablemente, por el... Bueno, el venezolano hace un chiste de todo, pero sí. Nos hemos acostumbrado a que de todo sacamos un chiste, de todo nos burlamos, de todo nos reímos. Y bueno, este tema en particular que a mí me da muchísima, muchísima rechera y muchísima tristeza, además lo padezco en carne propia, que es el tema del hambre, del hambre que pasa a la gente en Venezuela. Uno puede ver en las noticias cuando entrevistan a personalidades de la vida política, decir que eso es una exageración, sobre todo cuando entrevistan a los mamarrachos boliburgueses que dicen que es una exageración, que en Venezuela no está pasando nada, que sí han fallado, pero que ellos están cumpliendo con los CLAP y con todo el mandato de su comandante fucking supremo. Es mentira, señores, es mentira. De verdad que el tema este de la famosa dieta de Maduro es una realidad palpable. O sea, vuelvo y repito, como dije hace un momento, muchos nos burlamos, muchos verga, cuántos kilos llevas y tal, pero es un tema serio, es un tema serio. Los chamos uno ve cada vez más en las escuelas, en los liceos, chamos raquíticos, chamos flacos, niños flacos, cabezones, con cara de, bueno, ojerúos. De verdad que es dramática la situación del tema de la alimentación en el país. Y esos chamos malnutridos de hoy son, entre comillas, los profesionales o el futuro de este país. ¿Quiénes van a dirigir el país? Puros zombies. Encima de que les cambies el pensum educativo, que de eso pienso hacer un podcast pronto, o un post. Los chamos van para el colegio con nada en el estómago. Es arrecho, es difícil, es bien, bien complicado. Fíjense que el tema es tan fuerte, el tema del hambre y de la escasez de comida que hay en el país. No solamente porque hay escasez, sino porque la que se consigue es inaccesible completamente. Que hagan el ejercicio, sobre todo en las estaciones del metro, en Caracas, o en los terminales, en las distintas ciudades del país, en los terminales que es donde uno más los observa, que hay perros callejeros. Observen cómo están los perros callejeros, la mayoría. Antes uno veía a los perros callejeros, coño, gordos, rozagantes, no jodas. Bueno, callejero porque viven en la calle, pero mejor comido que uno. Y hoy en día de verdad que da tristeza ver animalitos en la calle, perros, gatos, coño, de verdad en el hueso, vale, de verdad es pellejo y hueso. Qué tristeza, de verdad que sí. Hagan el ejercicio, de verdad, véanlo, en las estaciones de metro, en los terminales, esos pobres animales muriéndose. ¿Dónde coño está la misión Nevado? ¿O es que la misión Nevado es solamente para vacunar y tal? O bueno, recordemos que la misión Nevado es otra misión de este gobierno y todo lo que hace este gobierno es pura mentira, puro circo y puro pan y circo. Pero de verdad que es arrecho el tema de la malnutrición que estamos llevándonos todos los venezolanos ahora. Estamos perdiendo masa muscular. Yo llevo 9 kilos menos, una talla de pantalón menos. Es arrecho, de verdad que sí. Es tan arrecha la vaina que uno, no sé si a ustedes les pasa, y el que diga que nunca le ha pasado, bueno, dígame cuál es el secreto. Pero normalmente uno se para a medianoche, va al baño, o va a tomar agua, o qué sé yo, o bueno, esas noches de insomnio, o que estás viendo televisión, pues, y simplemente no te has dormido, pero te paras a medianoche y prendes la luz de la cocina, y a veces te consigues con una que otra chiripa, o bueno, o muchas chiripas, o bueno, en el peor de los casos, cucarachas, pero siempre hay una que otra chiripa que hace vida en tu casa, por más limpio, aseado y que fumigue, siempre hay chiripas por ahí. Y es arrecho que de un tiempo para acá, en mi casa, ni chiripas hay. Es arrecho, de verdad. Es un tema increíble. Y tú, chavita, que me estás escuchando, podrás decir, viste, agradécele a nuestro comandante supremo que ya no hay chiripas en tu casa. Coño de tu madre. O sea, no, no seas tarado. Pero en serio, por más tragicómico que suene, es verdad. Es más, otro elemento para uno determinar que estás pelando bola y que la cosa está dura en tu casa, anda a botar la basura para que veas. Antes botabas un bolsón, un saco de basura. ¿Qué botas de basura ahora? Unas conchas de plátano, una que otra conchita de cebolla, las punticas de los tomates, si no eres de los que los mete completo en la licuadora, licuas toda esa vaina. Es arrecho. Y de paso, no hay bolsa para la basura. Porque evidentemente ya no se hace mercado, ya uno compra lo que medio consigue por allí, y entonces te dan esas bolsitas que son casi transparentes, plásticas. Y bueno, ese es otro indicio de que la vaina está arrecha, arrecha, arrecha, de verdad. Es bien complicado. Y bueno, el hecho de ver lo que uno normalmente come. ¿Qué estamos comiendo en Venezuela? Ya pasó la temporada de mango, ya nos jodimos, ya se nos acabó el mango. ¿Qué es lo que nos queda? Yuca. Estamos enyucados desde hace 18 años con estos coños de madre, plátano y bueno, la reina del mambo, como la llamo yo, la verdadera combatiente. Estoy preparando un post acerca de eso, acerca de la sardina. De verdad que en todas sus presentaciones, fileteada, entera, guisada, frita, al horno, en pisillo, esmechadita. De verdad que la sardina es la verdadera heroína del país. Y bueno, los que tienen la suerte de comer alitas de pollo, carne molida, y así pues la cosa cada vez es peor. Porque estamos ganando lo mismo, los que trabajamos de forma independiente o tienen un sueldo fijo, un sueldo mínimo, o un sueldo fijo, estás ganando lo mismo, pero es que hoy vas a comprar un precio y mañana tiene otro precio y pasado tiene otro precio y así sucesivamente que no es un tema de que no seamos productivos, es un tema de que cada vez te alcanza para menos. Entonces cada vez comemos menos. Eso es una gran realidad. Y otra cosa que da arrechera y tristeza con este tema del hambre en Venezuela que estamos pasando es que uno ve a los boliburgueses. Mencióname un boliburgués, tú chavista que me escuchas, porque yo sé que me escuchan chavistas, tú que me escuchas, chaburro. Mencióname uno de tus líderes socialistas que esté más flaco desde que empezó esta crisis hace 3 años para acá. Todos están más gordos, todos, todos. Hasta Aristóbulo, que siempre fue un flaco. Aristóbulo está gordo, con papada, cachetón. O sea, es increíble, increíble. Todos están más gordos. Todos, todos, todos, todos. Y bueno, sin contar Maduro, que parece una bola de mierda, de verdad. Todos están más gordos. Y que vengan y te digan que las colas son sabrosas y que la dieta de Maduro te pone duro. Qué descaro, vale, de verdad. Qué descaro. Y en estos días yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Ramos Ayub. También estoy preparando un post acerca de ese personaje porque, si bien es cierto, Ramos Ayub es un tipo que habla muy bien, es muy preparado y conoce el derecho venezolano y conoce bastante la historia política de nuestro país. Muchísima gente ahora lo alaba y lo idolatra y bueno, casi que se arrodillan para mamárselo, porque ahora Ramos Ayub es su máxima representación de oposición. Entonces, ojo con estos liderazgos que surgen de la gente desesperada buscando un mesías y buscando a quién seguir. Recordemos que Ramos Ayub también es un zorro viejo. Pero este post no es para hablar de Ramos Ayub, sino de, quiero mencionar algo que él dijo en estos días en una entrevista, que él dijo, yo no estoy pasando hambre. Y así probablemente como Ramos Ayub, muchísimos políticos de la oposición tampoco están pasando hambre. Aquel que está pasando hambre es el huevón como tú o como yo, que trabajamos, que no tenemos un rolo de sueldazo y que no tenemos esos beneficios que nos da el estar en una élite política dominante o predominante. Es bien arrecho. Por eso los venezolanos tenemos que escoger los que todavía estamos en el país y todavía de una u otra manera tenemos voz y voto. Tenemos que escoger muy bien a quién le damos el poder de gobernarnos y debemos ejercer muy bien ese derecho de sacarlos pa'l coño cuando la caguen, sean del color que sean y del partido que sean. No nos enamoremos de un líder que hable bonito, que hable fuerte, que mande a callar a los bobos rojos. Porque es tan peligroso el que está de oposición como el que está de oficialista. Recuerden eso. Pero de eso vamos a hablar en otro podcast. Así que, bueno, es cierto el tema del hambre en Venezuela. Déjame tu comentario al respecto. ¿Cómo te va con el tema de la dieta de Maduro? ¿De verdad te pone duro? ¿Cuántos kilos menos llevas? Y bueno, gracias por escucharme, por dejarme sus comentarios. Y les recuerdo que este podcast llega a ustedes por cortesía de Auriland Store. Auriland Store es un garaje virtual. Lo puedes conseguir en las principales redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Te puedes poner en contacto con ellos. Si tienes algún artículo o producto con poco uso, viejo, pero en buen estado, que todavía funcione, libros viejos, ropa vieja, artículos electrodomésticos en buen estado que quieras vender, contacta con Auriland Store a través de sus redes sociales. Ellos te ayudarán a vender todos esos artículos a través de sus garajes virtuales en las distintas redes sociales. Y bueno, mis amigos, gracias por escucharme. Nos escuchamos en un próximo podcast. Aquí los dejo con Pantera.